el sábado estaba cerca. Las mujeres que habían venido siguieron y vieron el sepulcro. Y vueltas prepararon especias y ungüentos aromáticos. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Descansaron ese sábado, aun con el corazón partido, guardaron el día del Señor. No lo abolió la cruz, no lo cambió el dolor. Después de la cruz, el sábado siguió. Si la cruz lo hubiera molido, ellas no lo habrían guardado, pero lo guardaron con lágrimas, como Él les había enseñado. Descansaron ese sábado, aun con el corazón partido, guardaron el día del Señor. No lo abolió la cruz, no lo cambió el dolor. Después de la cruz, el sábado siguió. Después de la cruz el sábado, sí.